¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo concepto, el cual estamos manejando en formato de podcast y también algunos clips en nuestras redes sociales de lo que será el marcador del profesor. ¿En qué consiste el marcador del profesor? Es un ciclo de 8 episodios que vamos a manejar, en los cuales les pedimos a gente de la comunidad de Sin Tarjetas que nos hiciera llegar temas polémicos o temas que quisieran conocer de lo que ha sido la historia del fútbol mexicano, la historia reciente, llamémosle así. Y para eso, bueno, qué mejor que tener en este programa como invitado a José Antonio Martín Demer, el profesor. Mucho gusto, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, buenas donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando, no en su la hora. Casa, en su oficina, donde sea. Bienvenidos al podcast de Sin Tarjetas, que es el marcador del profesor. ¿En qué consiste el marcador del profesor? Les repito, nos hicieron llegar varios temas y el profesor, con su marcador, nos asignó los temas de los cuales nos iba a hablar, nos iba a platicar. Y pues bueno, sin más preámbulos, profesor, el primer tema que subrayó, que tengo aquí, de todos los que nos mandaron, fueron muchos, hay un tema que es Miguel el Piojo Herrera, su ascenso como director técnico y el momento que vive ahora. Entonces, para quienes no tienen bien el contexto, el profesor es un atlantista de hueso colorado, es de aquellos atlantistas que quedan muy pocos, que fueron seguidores en aquel glorioso, que le llaman ellos glorioso, equipo que fue campeón y que era el equipo del pueblo, y etcétera, etcétera. ¿El profesor es atlantista o me equivoco? No te equivocas, pero el Atlante murió cuando se fue a Cancún. Acaba de revivir hace un año que tiene en México. La Ciudad de México lleva un año. Está haciendo un buen trabajo, pero... ¿Ya no sientes los colores, profesor? Es que cuando uno va creciendo... Te voy a explicar. Cuando uno va madurando. Cuando uno va creciendo... Antes tú veías a los futbolistas más grandes que tú, en edad. Vas creciendo el fútbol y ya no te apasiona tanto un equipo. Te gusta más ver diferentes equipos, diferentes historias, diferentes estilos... El Atlante fue muy bueno. Fue el mejor equipo que jugó 5 años en México. Desde el 89 al 96. 97, que lástima que Cruz Azul los eliminó en la semifinal. O sea, lo dices tajantemente. Sí. ¿Era un equipo dominante? Es lo que me comentas. Sí, 5 años fue el equipo que mejor fútbol hizo. Bueno, hay varias anécdotas y varias corrientes que surgieron de ese Atlante. Y de ahí, pues estuvo... Pues llegó Mejía Barón. De ahí llegó Carlos Reynoso y empezó el equipo a bajar, a bajar, a bajar. Ya no tenía presupuesto José Antonio García para el equipo seguirlo solventando. Y agarraron un día y dijeron, me voy de México, me voy a Cancún. Por una oferta atractiva, supongo. Sí, porque el gobierno absorbía casi la mayoría de... Pues el estadio costos, se los, ¿no?, dio casi el 60% del dueño del gobierno de Quintana Roo de aquella época. Los gastos corrientes y todo. Hicieron buenas contrataciones. Trajeron un africano, a Maldonado. No, el africano este... El que en 2007, el que ganó. No, Alain Kong, ¿ese? Sí. No, me vas a decir que era bueno. Era bueno. Metió gol en semifinales. ¿Qué pasó, profesor? Metió gol en semifinales. Alain Kong, como se pronuncia. Pues metió gol. Bueno, digo, ¿y qué? Por meter gol ya no, es bueno. No, pero ahí se ven los jugadores. No, qué bárbaro. Era. Y de ahí Maldonado, en la final contra Pumas, que fue un zapatazo ahí que hicieron, que bueno, pero se fue, fueron campeones y de ahí el equipo murió. Okay, pero el tema no va a ser Atlante. Por eso, pero está bien entrar en contexto del Atlante porque de ahí surge el personaje del que vamos a hablar en este episodio, que es Miguel el Piojo Herrera. O sea, digamos que tú lo viste jugar a Miguel, sí, Herrera, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar esta historia con el Miguel Herrera jugador para poder entender algunas de sus acciones y reacciones como director técnico actualmente. Tú lo viste jugar varias veces, sí, eras atlantista, cada Atlante fin de semana. Y lo vi en Toronesa. Ok. ¿Cuál es tu opinión de él? Era un jugador, era muy yo lo llegué a ver, atrabancado. Y era limitado. Sí, era tácticamente limitado. Ve la final de Chivas Toronesa, como cuando quiso hacer un recorte se la robó Nápoles y... No sé si se la robó Nápoles o Manolo Martínez y ahí Toronesa perdió la final esa muy muy feo. La que perdieron como por 5-0, ¿no? Algo 7-2 así. Quedó el global. Ok. 6-2 quedó el global por ahí. 5-0. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, Miguel Herrera era limitado, perdón, profesor, pero ¿cómo llegó a la selección si era limitado? O en ese entonces la vara de la selección estaba muy baja porque había un Pegaso Gutiérrez. Es que te estoy diciendo, ¿sí?, que el equipo que mejor jugó 5 años fue ese Atlante, de Ricardo La Volpe, de Cantú, de Andrade. O sea, el estar en Atlante lo catapultó a la selección por pues lo bien que estaba jugando. Sí, porque aparte los equipos de la capital dominaban. Digo, dominaban en sentido, pues, en provincia lo único que valía la pena era Guadalajara. De ahí León. O sea, Monterrey y Tigres estaban todavía iniciando una historia. Correcto. Ahora, y la capital pues dominaba pues Pumas, Atlante, América, Cruz Azul. Eran los que eran la base de la selección mexicana. Ok, entonces entendemos que Miguel Herrera. En el 94 estaban Félix Fernández, Miguel Herrera. Estaba Luis Miguel Salvador. Estaba Beto Andrade, que fue en la Copa América. ¿Cantú ya lo dijiste? Sí, mismo Cantú. Okay. O sea, ese era una base. Miguel Herrera entró y por una pues una idiotez que hizo, que le pegó un hondureño y casi lo quiebra. No, y lo del aficionado también. Acuérdate que un aficionado en una entrevista le picó sí, por ahí atrás. Sí, pero fue más el golpe que le dio al jugador y ya ah, bueno, eso fue cuando... Ok, ahí nos estamos adelantando el por qué no fue al Mundial. ¿Okay? Sí. Bueno, vamos... Por eso, porque está diciendo cómo era Miguel, era okay, trabancado. Vámonos un poco más atrás. Cuando él inicia sus limitaciones, tal vez él veía que otros jugadores eran tácticamente mejores, uh-huh, y desde ahí tal vez empieza a frustrarse un poquito en el aspecto táctico, ¿no? Sí, es que laterales derechos, pues, se improvisó mucho. En el Mundial se improvisó lateral derecho. O sea, pusieron... Ramón era izquierdo. El lateral derecho de la selección en el 93, pues, se pusieron ahí a Ramírez Perales. No, pero recuerdo. Sí, en el 94 fue el Potro. Raúl Gutiérrez, era Raúl Gutiérrez. Ok, bueno, regresamos. Miguel Herrera. Entonces, en este equipo... Me estás, bueno, eso estoy entendiendo yo. Vamos a nuestra audiencia. Me estás diciendo que Miguel Herrera era tácticamente o técnicamente muy inferior, pero el equipo donde estaba lo hacía ver bien. Sí, porque eran buenos jugadores las defensas. Tenía Ramírez Perales. Sí. Luego entiendo. Sí. Entiendo. Entonces, tengo una pregunta. ¿Miguel Herrera fue campeón con Atlante? Sí, en 93. Ok, estamos hablando de que fue campeón. O sea, fue campeón titular, supongo. Sí, subcampeón con Toros Neza. Subcampeón con Toros Neza. Entonces, para un jugador tácticamente limitado, pues bueno, le fue muy bien. Hay jugadores que son muy buenos y no tienen ni siquiera un título en esta etapa, sí, de dos trofeos en el año. Sí, Cuauhtémoc Blanco tiene un título nada más, igual que Miguel Herrera. Te estás metiendo en otros terrenos. Ochoa lleva un título. Ochoa lleva un título en 12 años con América. Bueno, ok. Eso es, te estás metiendo en otra cosa para otro episodio. Entonces, bueno, Miguel Herrera. Lo del Mundial lo deja marcado, porque estamos hablando del 94 y a la fecha sigue él hablando del Mundial, sí, que no fue, y sigue rajando contra Miguel Mejía Barón. Entonces... Sí lo marcó. Porque dice que no, es que dice que no le dio la cara, que nunca le dijo que por qué no lo llevó. Y él bien sabe por qué no lo llevó. Sí, después de la entrada que tú dices, que le dijo, no quiero que te hagas que expulsar. Sí. Y se hizo expulsar de una manera, lo pueden ver en YouTube, es una barrida ahí por la banda, totalmente fuera de lugar. Entonces, sí, ahí es donde pierde él el boleto al Mundial y le queda marcado. No, y ya la selección ya quedó vetada por él. Digo, le quedaba... Ese era su Mundial. O sea, le podía haber ido a la Copa América en 97. Bueno, pero... y es que México hizo un buen papel en el 94. Digamos que no llegó a cuartos. No, hizo lo mismo. Pero no, ahí empezó lo mismo. Perdió. Desde ahí empezó, sí, perdió contra Noruega, o sea... Desde ahí empezó a hacer lo mismo, pero ahí llegó... Pues que desde el 86, no fue el 90, 86, pues que era porque era en México. Y de ahí 90, pues la... Estás demeritando a la selección del 86, pero está bien, ok. Fue en México, como la Confederación fue en México. Ok, está bien. En el 94 dices que pudo haber sido su Mundial, sí, pero del 94, profesor, de ahí fue... surgieron ídolos. Olvídate de no, que de ahí surgieron ídolos. Surgió un Luis García ídolo. No surgió, o sea, se consolidó, llamémoslo así, como ídolo. Luis Roberto Alves Sague. No, ya Sague, su Mundial era el 90. El 94, sí, pero el Mundial de Sague era el 90, que era su punto máximo. Bueno, el 94 sí, con América hizo muchos goles esa temporada. Bueno, es el máximo goleador de la América. Es correcto. Estaba Misael Espinosa, Ambriz. Y Miguel Salvador. Habían y surgieron ídolos. O sea, surgió una generación que hoy en día ese crédito del Mundial, todos, varios son directivos, varios son técnicos, uh-huh. varios como ídolos mantienen vigencia, como Luis García en todos los medios. O sea, esa generación... Jorge Campos. Si Miguel Herrera ahorita es un personaje, hubiera sido un personaje más temprano, porque Miguel Herrera, uh-huh. vamos a hablar ahorita de eso, tardó en evolucionar. Ahora, vámonos a esa parte. Como jugador lo marca, ¿estamos de acuerdo, profesor? Uh-huh. Y esa marca lo lleva a cometer muchos errores ahora, en la etapa actual, que le cuestan oportunidades. O sea, el tener arraigado eso, que no dejar ir, porque no lo suelta. Tú hablas con, no hemos hablado con Cuauhtémoc Blanco, pero lo has visto en entrevistas, y él ya dejó ir, no haber ido al 2006. Él te dice, bueno, ya lo superó. O sea, de hecho, hasta te dice que no tiene problemas con la Volpe, aunque sabemos que no son amigos, pero él ya. Él no vive con eso. ¿Cuándo volviste a escuchar a Cuauhtémoc Blanco hablar del 2006? No, pero es que Cuauhtémoc sí fue a mundiales, fue a tres. Bueno, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ya llevaba dos mundiales antes del que no fue. Sí, 98 y 2002. Sí, y ya no tenía la misma, tal vez, hambre. Sí, tenía calidad, pero... Sí, pero lo de Cuauhtémoc fue porque no quiso la Confederación en 2005. Ok, y de hecho, por ahí hay un pique entre la persona que estamos hablando, el Piojo Herrera y Cuauhtémoc, para la temporada de retiro, ¿recuerdas? Entre Miguel Herrera... Ah, no, esa fue con Nacho Ambriz, la de cuando llegó a despedirse. Pero antes, con Miguel Herrera, no quiso Miguel pero Herrera no, que entrara no, con Temo. Pero no fue Miguel Herrera, fue Ricardo Peláez. Bueno, se maneja que Peláez y también Miguel Herrera no lo querían ahí por la figura que era sí. Cuauhtémoc Blanco. Entonces, otra vez, regresamos un poquito, profesor, y me puedes comentar, platícame, ¿cómo fue para ti, que eras un aficionado y conocedor del Atlante, ver a Miguel Herrera en su primera etapa como director? No, fue, la verdad, hizo un buen trabajo en Atlante. Llegó, Miguel Herrera se retiró más o menos en el año 2000, creo que el invierno 2000, no, 2000 por ahí, ya tiene 21 años, ¿no? Y de ahí, como estuvo un año, creo que fue auxiliar, y de ahí se fue, no sé si fue auxiliar de Reynoso en el año 2000, y de ahí surgió y se subió al primer equipo. Pues el equipo estaba partido, le metían muchos goles, pero él metía muchos goles. O sea, le gustaba hacer eso. Y así estuvo en Atlante, de ahí se fue a Monterrey, que Monterrey igual el equipo era partido, perdió finales. Pero llegó. Sí, llegó, pero perdió finales por... Digo, no, hay que ganarlas, pero llegó. Y con un buen equipo. Y llegó joven, llegó en una etapa rápida. Pero era muy... Bueno, como sigue siendo, pero estaba más enloquecido con los árbitros, les gritaba a los jugadores. ¿Sí? Era lo que es ahorita, pero revolucionario al 100%. Empezó a madurar, bueno, maduró ya pues con el tiempo, pero empezó su carrera, empezó bien, pero tuvo un desfase cuando se fue a Veracruz. Ahí descendió, esa mancha lo tiene. Esa mancha de descenso la tiene. Y la gente, y casi no se habla de él. Está bien, no hay que hablar, obviamente, nada más de los fracasos. Pero pero en tanto tiempo de director técnico, desde el 2002 al 2021, tener nada más dos títulos es muy poco. Y un descenso. Un descenso. Bueno, sí. Del Veracruz, ese Veracruz sí jugaba mal. La verdad es que ese Veracruz jugaba mal. Sí. Pero Veracruz, bueno, cualquier técnico le ha ido, a muchos técnicos le ha ido mal. Sí, pero no agarras un equipo así. Yo sé que el trabajo no es ese que no, pero no agarras un trabajo así por tu profesión y por tu... Porque la verdad sí te marca un descenso. Sin embargo, profesor, sí lo marcó, pero después tuvo oportunidad de nuevo. Si sí. No me equivoco, fue a Tecos, ¿no? A Tecos, pero igual le fue mal. A Tecos le fue mal, sí, definitivamente. Sí. Y de ahí viene la clave, regresa al Atlante. Sí. Y hace jugar bien el Atlante. Sí, hizo bien a jugar al Atlante. Pero ya la segunda etapa ya casi... Fue mejor la primera etapa que la segunda. ¿Por qué? Porque él ya estaba buscando... Como estuvo en Monterrey, ya estaba buscando un equipo que tuviera más inversión. Okay. Más mejores jugadores. Sí. Y de ahí, pues... Se le surgió, pues llegó al América en el 2012 llegó al América. Llega y ganando los mismos títulos al mismo equipo. Llega jugando bien con Atlante. Se lleva el Hobbit Bermúdez. Se lleva el Hobbit. Es un negociazo. Y se llevó a... Ahorita vamos a llegar a la parte de los negocios. Se llevó al Hobbit, se llevó a Moisés Muñoz. Que también tiene su historia con él. Él dice que Miguel Mejía Barón no le dio la cara ni explicación, y él tampoco, y Moisés dice que Miguel Herrera no le dio explicación tampoco de... Sí, no lo llevó al Mundial 2014. De por qué no llevarlo, ¿no? Entonces, llega con el América, parecía que iba a ser más de lo mismo, que no iba a ganar títulos, profesor, porque llegaba a semifinales, no sé si recuerdas, uh-huh. y simplemente no se le estaba dando. cuando llegó esa inolvidable noche en el Azteca, que le cambió la vida a Miguel Herrera totalmente. Sí. Ese gol de... Al Mundial 2014 hubiera ido o Memo Vázquez o Miguel Herrera, el que hubiera ganado ese título. Es probable, sí. Sí, porque también era, en esos tiempos, era muy mal acostumbrado la federación de agarrar al técnico vigente, sí, campeón, y ya por eso ese era el técnico ideal, sí, para la selección. O sea, era Memo Vázquez o era Miguel Herrera. Entonces, es donde Miguel Herrera... De ahí pierde la final con León, ¿te acuerdas? Sí, sí, que claro. Que en el Azteca, 3-1, que enloqueció. 3-1, creo. Que enloqueció, y de ahí le vuelve a ganar, sí, con, sí, Cruz Azul, pero es que... Miguel Herrera... Hay que darle mérito, porque estuvo, o sea, sí... Sí tuvo al América, también el América tenía un muy buen equipo, pero sí tuvo al América en lo alto por... Sí, estuvo en todas las años. Siempre estuvo en semifinales, y la vez que estuvo en cuarto de final fue que igual se desgastó ya la relación, igual las relaciones se desgastan. Ahora, tú acabas de decir una palabra clave, se desgastan, pero los motivos del desgaste no eran tanto lo táctico, profesor. No, es que Miguel Herrera se empieza a dedicar a otras cosas. Sí, se agarró a piña ahí con el entrenador de... Aparte de violencia, se empieza a dedicar... hacer comerciales, hacer todo esto, que no está mal, es trabajo, pero hace que el desgaste sea más... Es que él siempre le ha gustado la cámara. Sí, eso es. Pero tal vez por traer varias cosas por ahí, él quiere abarcar mucho, y todo en exceso es malo, profesor, y hubo un exceso de exposición, sí, es decir, una sobreexposición de la imagen de Miguel Herrera en Televisa, él mismo salía, claro, donde lo invitaran. Sí, sí, cuando salió de la América, o cuando ya estaba a punto de salir de América, o después se metió uno de esos programas de concursos a dar vuelta con un papel de baño. Sí, sí, es correcto, y como sí, esos varios, igual creo que en La Máscara, en ¿Quién es la Máscara? Sí, todo ese tipo estuvo de cosas, ahí está. Entonces, ahora no sabemos, podemos ver algunas cosas actualmente en Monterrey, pero en multimedios también, jura lo que ha de salir por ahí a nivel... No, ya pintó una pared. Ok. Entonces, Miguel Herrera va con América, se lo llevan a la selección. Cuando se lo llevan a la selección y gana ese partido... Bueno, que a Nueva Zelanda le ganaba... Por eso, gana esa eliminatoria. Ahí es... No sé si estás de acuerdo conmigo, su punto más alto de llamémosle de popularidad, o de la cúspide hasta el momento de su carrera, no por ganarle a Nueva Zelanda, sino que salvó con el repechaje a México, o lo metió al mundial, llamémoslo así, no importaba lo que habían hecho los pasados, los mete al mundial y va al mundial como campeón con América, como con una imagen sí, sobreexpuesta. Entonces ahí llamamos lo que era la cúspide, porque sí, ya bien, y todo esto hizo que... Pero Miguel Herrera, acuérdate cuando hizo la selección de esa contra Nueva Zelanda, fue mitad jugadores del León y mitad jugadores del América. Sí, sí. No, era el América con Peña, con Montes y... Era el América, pero él lo dice que eso creyó que era lo mejor en el momento, y ahí sí estoy de acuerdo con él. Es que Nueva Zelanda le ganaba... Por eso, pues estuvo bien que llevara a ellos, porque tenía una semana, una cosa así, entonces dijo, pues con los que tengo y con los que sé cómo juegan, esa parte estuvo bien. Lo que ya no creo que estuvo bien fue... Ya llegando el Mundial, que ya él se creía que era ese el inicio de otro proceso. O sea, él se creía 2014, 2018. Sí. Entonces... Digo, si hubiera estado, si no hubiera... ¿Quién sabe? Acuérdate que la Copa Oro esa que nos regalaron... No, pero es que... Nos regaló la semifinal Pero acuérdate... El árbitro ese contra Panamá, esa una vergüenza. Pero acuérdate que fue la Copa América antes. Que esta fue Bozo. Fue mal. Pero sí, pero fue un equipo muy, muy malo. O sea, porque como era al mismo tiempo Copa Oro, Copa América, que Bozo jugó contra Chile. Sí, pero ya no andaba bien. No andaba bien tanto de que si hubieran dado bien con la federación, o sea, si hubiera tenido una buena relación, no lo hubieran corrido por eso. No, pero o sea, también la presión azteca. Por eso. Ya había algo, Pero vámonos, ya nos estamos adelantando. Tácticamente, profesor, el Mundial de Herrera del 2014, tácticamente quiero que me comentes qué es lo que piensas, porque yo tengo una visión, todos tenemos una distinta. Yo creo que el partido de Brasil fue Guillermo Ochoa contra Brasil. Sí. O sea, Guillermo Ochoa empató, el artífice del empate, ¿no? Camerún. Y Croacia. Croacia fue el mejor partido. Croacia, sí. Y el partido con Holanda. Con Holanda. Nunca entendí el cambio de Aquino. Pero no había jugado en todo el Mundial. Sí, pero acuérdate, pero México ya estaba fundido el segundo tiempo. Acuérdate los últimos 30 minutos. México ya estaba atrás, ya México ya no le daban las piernas para seguir. Chécate qué hubo en el minuto 70 para adelante. Era Holanda. Y Holanda tenía... Pero Aquino, ¿qué te puede ayudar en eso que me estás diciendo? Ni siquiera te ayuda a defender y ni siquiera te ayuda a atacar. Ah, bueno, por eso. Estaba pegado a una banda, eso. O sea, ¿qué te iba a ayudar contra Holanda Aquino? Cuando no había jugado un minuto del Mundial. O sea, no sabía ni dónde estaba parado. ¿Qué clase de cambio fue eso? Porque Miguel Herrera repetir varios errores del pasado. Sí. Esas estupideces como el Bofa Bautista, Alberto, bueno, sí. Luis, cuando metieron a Luis Hernández, que ya estaba, que ya casi estaba retirado. Aspe, ¿te acuerdas? Sí, en su momento. Fue 2002. Ese tipo de cambios que tú dices, a ver, Miguel Herrera se supone que es un técnico joven, trae algo y sale algo. O sea, pero tú estás defendiendo el cambio de Aquino. No estoy defendiendo, estoy viendo que México estaba ya muy cansado. México con Aquino, sin Aquino, le iban a empatar y ganar. ¿Tú te das cuenta? Ok. A manera táctica, ¿tú crees que el partido con Holanda, habiendo tenido una ventaja, pues, llamémosle temprana, llamémosle así temprana? Sí, por el primer tiempo. Llamémosle temprana, ¿tú crees que el partido no lo manejó de la mejor manera? Pues que en realidad no existe, lo que te digo es lo que uno ve, y lo que yo vi ese partido fue que México se cansó. El segundo tiempo no tiró a gol. Como tú no tiras a gol en el segundo tiempo, ¿cómo crees que vas a ganar un juego contra Holanda? Gol de Holanda. Sí, sí, sí. Ahora, supongamos que ese hubiera sido el Mundial de Miguel Herrera, donde hubiera aprendido de sus errores y tal vez hubiera llegado un poco fortalecido para el 2018. Sabemos que la silla del director técnico nacional es una silla caliente. Pocos son los que cumplen un proceso, llamémosle así. Que más adelante quisiera platicar contigo porque yo tengo una idea, una visión de los procesos, de cómo deberían ser. Es algo que puede causar polémica, pero lo vemos más adelante. Entonces Miguel Herrera no llegó. Pregunto a profesor, con tu experiencia, ¿ves a Miguel Herrera, digo, la vida da muchísimas vueltas, ¿ves a Miguel Herrera corto, mediano plazo como técnico de la selección nacional? No, yo creo que no. No, porque te digo, Azteca es socio de la selección mexicana y está vetado. En esa televisora no lo mencionan. Es correcto. ¿Te acuerdas cuando fue técnico de Xolos que ni siquiera lo enfocaban y cuando se referían a él lo hacían como el técnico de... Igual aquí el técnico de Tigres. No, ahora sí lo enfocan, sí. Ya, no, pero ya pasó un poco. Ya. No de enfoque, sino... No. O sea, pero antes ni siquiera, cuando estaba en Xolos, que era reciente, uh-huh. Que salió de selección y después lo agarró Xolos. No, pero ahorita no pasaban ni siquiera... Pero ahorita la selección no va a agarrar a nadie del medio local. Esta selección todos se van a ir con el medio extranjero. Ok, entonces la respuesta es que no ves a Miguel Herrera en el corto mediano plazo. No. ¿Largo a lo mejor? No, porque... Pues no podemos decir no, porque nunca. Está un equipo que se va a aventar ahí unos 5 años. O sea. ¿Quién? ¿Martino? No, Herrera. Ah, Herrera, en el Tigre 5. No. No, profesor, no estoy de acuerdo contigo que Miguel Herrera va a durar 5 años en Tigres. No, no. Y si pudiera apostar, lo haríamos, pero ¿cómo crees que va a durar 5 años en Tigres? Sí, porque ya tienen una línea así. Bueno, Tigres es muy paciente, pero no va a dejar que le pase lo del Tuca. Acuérdate que ya cuando salió Tuca, le descubrieron ahí varias cosas a él y a los directivos. Varias cosas que creo que no quisiera que se repitieran ese tipo de vicios. ¿O estoy equivocado? No, pero por eso, porque antes era un todopoderoso, pero ahorita sí ya se... Ya hay el enlace de sinergia Cemex, que es otro personaje. Yo quiero creer que Tigres sí blindó un poco algunas cosas, pero Miguel Herrera es inteligente y poco a poco, con resultados, si lo saca, irá metiendo a su gente, a eso que le gusta a él. Porque en Xolos, también de Xolos, cuando se fue a la América, se llevó a Guido. ¿Te acuerdas que se llevó a Guido? Se llevó a Pellerano. Sí. Se llevó a varios, o sea... A él le gusta también mover jugadores, le gusta, le gusta estar también en el sí, pero, en ese negocio. Sí, pero yo creo que no es lo mismo en el grupo caliente al grupo Cemex, o sea, sí, creo que hay un poco de diferencia. Ok, ¿tú piensas que no va a poder hacer mucho? No, si ahorita qué jugador quiso llevar, Bigón. Eso es lo que lleva en América, lo comentó y ya. Ok, correcto, profesor. ¿Y sí le salió? Muy bien. Entonces ya vamos avanzando del 2018 para acá, ya vimos Xolos. Sí, que tuvo una Copa América muy mala. Y ahora vamos a... Copa Oro, perdón. ¿En la Copa Oro? Sí, que Miguel Herrera tuvo una Copa Oro. La ganó, pero jugó horrible. Ahora vamos a su regreso a la América, profesor. Ah, sí. Su regreso a la América, ¿cómo lo catalogas? Pues le dio un título. Y de ahí pues ya se desgastó la relación. Pero, ¿cómo catalogas la manera en que primero salió por la puerta grande, me voy a la selección, sí, y después salió por la puerta de atrás? No, de hecho mal porque... el comunicado que sacó, ¿te acuerdas? Salió, sí, salió mal. Feo. Sí, salió mal. Y ya de él hicieron un video, alguien le hizo un video y todo esto, pero lo que escuchan aquí atrás, estamos en el bueno, para quienes solamente nos están escuchando en el podcast, estamos aquí en el hogar del profesor, nos hizo el favor de abrir las puertas, le agradezco, profesor. Este, es su casa. Y bueno, aquí la naturaleza se siente. Entonces estamos con el sonido de las aves y todo esto, que pueden escuchar ustedes. El canto del pájaro. Bueno, es que el profesor en el fondo es americanista, entonces le gusta el canto del ave. No me da sal, no me eche la sal. Bueno, entonces continuamos. Sale por la puerta de atrás, profesor. Sí, claro, te estoy diciendo, porque ya hubo violencia, ya el último torneo llegó nada más a cuartos de final. Y ahí se empezó a desgastar la relación y fue explosivo. Y él comenta que a él no lo corre ni Baños ni nadie, eso lo corre alguien del grupo Televisa. Sí, sí, está bien. Es correcto, como a veces, como muchas veces se toman las decisiones en ese equipo y en esa empresa. Pero acuérdate cómo llegó a la América. El Xolos tenía contrato y ya estaba palabrado con América, y eso no se vale. Entonces, ¿qué esperaba? Pero Xolos y América siempre se han compartido así jugadores. Ah, por eso, pero si tú tienes un contrato y tienes un trabajo, no estás hablando con otras personas. Pero no dudes que en la cláusula de Xolos era que si lo buscaba la América o la selección, podía irse. Él se protege. Sí. Ahora sale en aquel partido de contra Los Ángeles FC, muy recordado, y esa con Bradley, esa desagradable situación al final. Sí. Ya era mucha violencia, ya digo, él ya estaba ya muy desquiciado. Sí. Entonces, ahora que viene a Tigres, ¿cómo lo ves en este momento, profesor? O sea, tú que lo conoces o no lo conoces, lo has visto desde jugador, lo has seguido. No se puede decir que se conoce, pero al ver la actitud de una persona durante su carrera como jugador, durante técnico, pues ya llegas por lo menos a tener una opinión. Sí, pero date cuenta, en Tigres se hay figuras de peso. O sea, que antes Miguel Herrera, pues en América, ¿quién le podría hacer segunda de un jugador así con...? No había. Por eso no quería un Cuauhtémoc, sí, no quería algo así. O sea, aquí se tiene que chutar a Guiñac, a Carioca, a Nahuel, a Pizarro, a Salcedo. O sea, es un grupito que está duro, o sea, él tiene que también, me hace considerar un grupo así, está fuerte. Y hasta el momento, entonces, ¿cómo va? ya calificó, sí. Y la primera palomita ya está, ya calificó, Guiñac se reencontró con el gol, y ¿cómo ves? No. En una de esas, el fútbol mexicano puede ya hasta los Pumas pueden calificar, entonces el Tigres puede ser campeón, pero sin problema. Ah, claro, el equipo tienen. El chiste ahorita que le tocó un equipo que estaba acostumbrado a un ritmo y cambiar eso está difícil. O sea, tú no puedes llegar a decirle, vayan todos para adelante. No, porque tú ya en el mismo campo de juego te acostumbras a tocar hacia atrás ya porque lo practicaste 11 años. O sea, lo practicaste y ahorita quiso cambiar. Y cuando quiere cambiar, no le sale. Y cuando tocan como antes, le salen los partidos. Cuando juegan como antes, ganan. Y cuando quiere jugar como Herrera, pierde, ni empatan. Correcto, profesor. Entonces, nos quedan poco tiempo para cumplir la media hora de programa. Miguel Herrera actualmente es lo que me comentas, pero lo ves, ¿ves algún cambio en él? O sea, para pues, bien, para porque, mal, porque está, para porque, táctico, porque, tácticamente. Porque le está yendo bien. El problema es cuando vaya a perder un juego, así que el árbitro no le marque un penal o un fuera de lugar, que enloquezca. Ahí se va a ver. Porque va a suceder, estamos de acuerdo. Ahorita en la liguilla. Ahorita hay mucho error arbitral. O sea, hasta con VAR hay errores. O sea, sí. Pero no enloquecido, porque creo que sí le sirvió los 6-7 meses que estuvo banqueado. Yo creo que le debe haber servido para madurar un poco y cambiar su actitud, que sabe que eso no le va a ser tan arrebatado, no le va a llegar a nada bueno. Correcto. Entonces. Porque después de Tigres, ¿qué otro equipo importante lo puede agarrar si no es América? Pues le falta Cruz Azul. Y le faltan las Chivas. No, pero Guadalajara no es importante. Las Chivas ahorita no son un proyecto jugoso, aunque los técnicos digan que no se le puede decir que no. Pero, entonces, Miguel Herrera, en resumidas cuentas, profesor, va todavía le queda mucha tela de dónde cortar en la historia del fútbol mexicano. O sea, todavía no, está... No, es que es joven. Está joven, o sea le faltan algunos equipos por recorrer, le faltan algunos equipos por repetir. A Cholos puede regresar sin problema. Herrera puede alcanzar en juegos dirigidos a Ferretti. Mientras esté vigente. Sí, mientras esté vigente. O sea, Ferretti. Y para estar vigente necesita... controlar su temperamento. Sí. Porque sí sabe, en el pizarrón sí sabe. O sea, y sí sabe motivar y también uh-huh. tiene algunas cosas que se le han visto tácticamente bien. Recuerdo varios partidos que con América sacó. Recordemos que el equipo que agarra Miguel Herrera cuando llega era un equipo que pues colectivamente es que, estaba muy mal. Es que al futbolista, a ti que te gusta, que tú que juegas al fútbol, al futbolista le gusta que le digan: vas bien, güey, dale. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo que le gustan, que le di, hay técnicos así, y él le gusta ser así, ser sí, sí, le gusta apapachar al jugador. Ajá, y ser y ser así del pueblo, o sea, que les guste que les digan: vas. Y hay técnicos que no son así, que son más serios. Es un mexicano, profesor, ya para terminar, es un mexicano que ojalá le vaya, porque le va bien, sin duda le va bien, de varias maneras, ¿no? O sea, le va bien, tiene trabajo. Tiene ya un historial de contratos con lucrativos, o sea, uh-huh. tiene ya de manera económica también un buen historial. Pero como aficionado, como gente que nos gusta el fútbol, ojalá le vaya bien, ojalá recomponga varias cosas para verlo. Ya el fútbol mexicano está quedándose atrás en varias cosas, profesor. Ojalá se vaya... Esperemos, Europa, es difícil porque... Pero Ambriz. Por eso, es difícil, ya ese es otro tema, es difícil porque ahorita sí, la paciencia o como tratan al director técnico de por acá, ya es... Pues mejor ni te vayas, ¿no? Pero ojalá cambie también la mentalidad de los de allá para que se vaya un técnico mexicano o de perdida, profesor, voy a decir algo que puede sonar ridículo, pues que se vaya a la MLS donde ya también están rebasando aquí al fútbol mexicano a dirigir jugadores... Pues con más renombre. Sí, porque muchos se van a querer a la MLS. ¿Por qué? Porque pagan, porque la MLS en 5 años va a ser mejor redituable que venir al fútbol mexicano. Para sí. los técnicos, para los jugadores. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces, muchísimas gracias por retroalimentarnos y platicarnos de estos temas que estaban ahí en el baúl, profesor, y que nos puedes comentar acerca de ellos. Agradecemos también a la comunidad de Sin Tarjetas por hacernos llegar los temas que ustedes quieren que se platique acá con el profesor, que nos abre las puertas de su casa para contarnos esto. Ustedes hoy en día platíquennos qué piensan de este entrenador mexicano, Miguel Herrera, Miguel el Piojo Herrera. Si quieren verlo más, si quieren que recomponga algunas actitudes para que pueda mejorar su relación como tal con el fútbol mexicano y con la afición, porque hay una parte de la afición, incluso para cerrar rápido porque ya no nos queda tiempo, profesor, hay afición que lo recibió mal en el Azteca. Ah, sí, porque muchos americanistas nunca se hicieron parte de Miguel Herrera. O sea, no lo veían americanista. Aún con los títulos. Sí, con los títulos. Nunca el americanismo como que no, sí tenían un cierto animadversión, no sé cómo, qué palabra usar. Okay. Con él. Muy bien, muchas gracias. Saludos a la banda. Un puñito. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos en el segundo episodio del podcast El Marcador del Profesor. Saludos.